aquí la Tierra comunicándose con el subnormal. Hola. ¿Tú me quieres responder a la pregunta, por favor? ¿Me vas a responder alguna pregunta? Estaría bien que respondiera. De